que ayer que lo vi en tu mirada, lo noté. Me duele tanto, tanto ver que yo no puedo ser el dueño de tus besos, dueño de tus caricias, dueño de tu querer. Me duele tanto, tanto ver que tú con él no eres feliz, no te merece. Y así pasan los meses y sigue siendo de él. Y sigue siendo de él. A pesar de que te quiero, de que te amo y de que fuiste mía, pero solo soy un payaso en tu vida. Yo sé bien que te falta cariño, porque ayer que lo vi en tu mirada, lo noté. Me duele tanto, tanto ver que yo no puedo ser el dueño de tus besos, dueño de tus caricias, dueño de tu querer. Me duele tanto, tanto ver que tú con él no eres feliz, no te merece. Y así pasan los meses y sigue siendo de él. Y así pasan los meses y sigue siendo de él. Y así pasan los meses y sigue siendo de él.